Mi nombre es Ignacio del Valle Medina, soy del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y pues estamos en este encuentro nacional, internacional, aquí en Cherán, en Michoacán, con nuestros hermanos, en fortaleciendo esa consigna de no dejar la tierra, de que no sean agredidos y que para nosotros es como un espejo, porque coincide en ese sentimiento de no permitir el arrebato de nuestras tierras ni de los recursos que tiene nuestro pueblo. Hoy estuvimos, ayer estuvimos, antier estuvimos en algunas mesas de trabajo y que tienen que ver con el reforzamiento de la conciencia que debe de hacerse en el pueblo y en nuestra memoria para tener claro que el objetivo de reunirnos y de juntarnos es intercambiar nuestras experiencias y fortalecer el movimiento que se está dando específicamente aquí en Cherán. Cherán para nosotros es emblemático, es un síntoma muy, muy importante que se adelanta a un proceso, a ese proceso de rebeldía, pero una rebeldía con conocimiento de causa, y eso es lo importante. El conocer, estuvimos en la mesa de educación, estuvimos en la mesa de defensa, autodefensa del territorio, y la conclusión es que tenemos que fortalecerlo conociendo nuestro pasado, conociendo nuestro presente y qué es lo que queremos. Y desde luego que lo que queremos es el respeto de nuestro territorio, de nuestras comunidades, de nuestras costumbres, de nuestra identidad y de nuestro pueblo. Ese es a grandes rasgos lo que te podríamos decir, porque sí sería muy, muy extenso el quererte comentar ampliamente lo que estuvimos viendo. Vaya que sí hubo una gran variedad de experiencias, de intercambio de experiencias, y sobre todo esa condición que tiene que ver con la conciencia de nuestros compañeros, la conciencia, el conocimiento y sobre todo la decisión de actuar. Y surgieron propuestas de trabajo y esto nos alienta, porque el futuro es nuestro y la esperanza la construimos aquí, cotidianamente, en la lucha. Por otra parte, ¿qué nos podría comentar a nivel general de la participación, tanto de individuos como de organizaciones, como una visión general de lo que fue el encuentro? Prevaleció la juventud, jóvenes, estudiantes, preocupados, y más que preocupados, ocupados, porque ya traen experiencia, algunos de 2 años, algunos de 3 años, algunos recientemente, pero en su mayoría traen un concepto muy claro de lo que significa la lucha, de lo que significa la resistencia, y que tiene que ver con el conocimiento de la causa y el efecto que estamos viviendo y qué es lo que queremos. Yo creo que eso es lo que yo capté, de que este encuentro tuvo calidad, tuvo la disposición y sobre todo la conciencia de los participantes, que en su mayoría hombres y mujeres, compañeras, que también es otro aspecto muy importante, en donde la mujer mostró su disposición y que el rol que el hombre ha tomado, no es que sea rebasado, sino que la mujer en este evento y en lo que hemos visto en su participación, aportó una gran cantidad de muestra, en donde muestra su disposición y su conciencia, y eso es lo más importante para mí. Bien. Bueno, pues que Cherán somos todos, pero no solo en la consigna, sino en la realidad, en su resistir, somos Cherán.